La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas, Tevele, ¿cómo va? Bien, bien, depende de cuándo nos estés escuchando. Entenderás que estamos al final de un día sumamente agitado y, bueno, hacía bastante tiempo que no se veía en el país una represión sostenida tanto tiempo, ¿no? De horas y horas de represión. Me parece que hay que ir al 19-20 de diciembre del 2001. 16 años. Sí, por suerte sin víctimas fatales, solo con heridos. Aparentemente, por lo menos por lo que sabemos, a esta hora ninguno de gravedad, si bien hay gente que está hospitalizada, y con más de 20 detenidos seguros. Está circulando ahora una lista que vamos a leer después, de 20 detenidos que están siendo llevados a diferentes comisarías. Y todavía, mientras hacemos este programa, mientras lo comenzamos, no está claro si el gobierno avanzará con esta idea de sacar un decreto de necesidad y urgencia para modificar el sistema previsional en la Argentina, cosa que los reyes de la República, ¿no?, del republicanismo, se estarían yendo un poco al carajo si hacen eso. Pero la verdad es que yo me animo a pensar que no va a ser así, pero no sé, esperemos, porque tampoco vamos a apostar por esta gente, ¿no?, por la sensatez de esta gente. Nosotros estuvimos, bueno, algunos integrantes de La Retaguardia estuvieron desde muy temprano allí en la Plaza de los Dos Congresos, enviando sus fotografías y videos. Nosotros fuimos con Euge a la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, ya cuando se había levantado la sesión en el Congreso, y por lo tanto, bueno, no había cesado la represión, pero el grueso de la gente ya se había ido del Congreso, de la enorme manifestación que se dio por segundo día consecutivo, y nosotros estuvimos ahí con las madres, con Nora y con Mirta, haciendo la ronda habitual. Primero parecía que había menos gente que habitualmente, y al rato me parece que terminó habiendo un poco más de gente que un jueves normal, porque mucha gente que estaba en el Congreso se vino. Así que nada, fue una jornada. Después vamos a escuchar los audios. Estaba Isabel Wala, que nos visitó ayer y que dio cuenta de lo que está pasando con Facundo. Después vamos a escuchar eso, vamos a escuchar a Nora Cortiñas, y en un rato vamos a estar charlando con Edu Nachman, nuestro querido amigo, que hoy por la mañana declaró por primera vez en la causa que investiga el crimen de su padre, ¿sí?, de su papá Gregorio Nachman. Va a ser muy interesante charlar con Edu, porque me parece que en este programa, que es un programa que nació, bueno, a veces se transforma en otra cosa, ¿no?, como días como el de hoy, que nos cruzan otras circunstancias, pero que nació con la idea de hablar sobre los juicios, de sus defectos y de sus virtudes. Me parece que Edu hoy en primera persona va a poder, por lo que estuvimos charlando en la plaza, dar cuenta de lo que significan estos juicios para las personas a las que el terrorismo de Estado les ha cruzado la vida directamente, digamos, ¿no?, a quien ha tenido algún familiar desaparecido, a quien ha sido secuestrado. Nada,

Bueno, haremos lo posible por no hacerle perder el avión. Vamos a charlar con Edu Nachman hoy, en plan hijo de Gregorio Nachman. Edu estuvo siendo parte de los juicios y dio su testimonio. Queremos charlar con él respecto a esto. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, estoy bien conmovido, por una parte contento por haber dado el testimonio, honrado la memoria de mi viejo, pero me sigue conmoviendo y emocionando ese recuerdo. Pero también el testimonio fue fuerte, contundente, a pesar de las muecas de los abogados, de los genocidas, de los torturadores. Bueno, fui con pruebas muy relevantes de los testimonios de los que estuvieron con mi viejo detenido. ¿Dónde estuvo tu viejo? Estuvo en Brigada Güemes, ahí en Puente 12, Cuatrerismo, Protobanco, toda una serie de casas de tortura, ahí yendo muy cerca de Saiza, a la derecha del último puente. Claro, claro. ¿A él lo secuestraron cuándo? A él lo secuestraron 19 de junio del 76 en Mar del Plata, trasladado rápidamente con un grupo grande marplatense, secuestrado el mismo día, aquí en la provincia de Buenos Aires, a Banfield, y ahí fueron distribuidos seguramente a distintos centros clandestinos de detención. Claro. Como a todos les ha pasado, a todos los familiares, habrás tenido que hacer un laburo de recolección de testimonios para reconstruir un poco esta historia. Reconstruir tenía que ver con el orden de los testimonios que fueron llegando a partir de los años. Fue cuestión de leerlos nuevamente, ordenarlos, y eso golpeó bastante a los abogados de los genocidas, porque no esperaban que yo lleve incluso los habeas corpus y las notas de rechazo de la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata, de la base naval, del ejército, de la policía, que yo guardaba. Que yo ordené en los papeles que dejó mi mamá. Ahí va. Y bueno, y esos testimonios se incomodaron bastante, felizmente, y tal es así que no hicieron ninguna pregunta en el juicio, y los jueces estaban contentos de tener esa documentación, porque todo el mundo dice, ¿no?, que todas las investigaciones que hicieron, y yo tenía hasta la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, que vino en el 77, que ahí José María Muñoz nos bardeaba diciendo que éramos derechos humanos aquí, sí, en la Argentina. Y que proponía camioncitos que vayan por Avenida de Mayo y vayan a provocar a los familiares que hacíamos la cola. Bueno, también tenía esos papeles. Claro. Así que bueno, también eso ayudó al testimonio, a mi testimonio sobre la detención de mi viejo. Claro, ¿se sabe por qué habiendo sido secuestrado en Mar del Plata, lo trajeron para acá, para Buenos Aires? Las fuerzas conjuntas, vaya a saber qué lógica, pero el chico las manejaba todo y los quería más cerca, evidentemente, porque en Mar del Plata hubo varios centros clandestinos de detención, pero fueron de traslado, salvo la base El Faro, y la base de submarinos, que era base de tortura y de traslado. Claro, claro. Pero todos los demás, Mar del Plata tuvo muchísimos secuestrados, más de 200, en una población bastante chica. y casi todos fueron trasladados. Claro, para que pudiera no saberlo y va a Mar del Plata en plan de veraneo, Edu acaba de citar dos lugares emblemáticos, uno es la base naval, que está señalizada en realidad, el otro lugar es el faro de Mar del Plata fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Ese lugar en el que muchos de nosotros jugábamos en la playa al lado, y mientras tanto había gente secuestrada en ese lugar, ¿no? Tremendo. Y es menos conocido lo del faro en realidad que lo de la base naval. ¿Qué te significó a vos en lo personal el testimonio? Bueno, primero una emoción bastante profunda de nuevamente recordar a mi viejo, pero en la peor circunstancia, ¿no? Y dando testimonio de un sobreviviente que dijo que, mi viejo era muy amable adentro, que se enfermó y lo mandaron a operar. Y después otro testimonio que decía que era muy amable, muy macanudo, y que en determinado momento lo vio como demente, producto de las torturas. Y eso duele la deshumanización que sufrieron mi viejo y los demás compañeros, pero bueno, honrando la memoria y cuando nosotros decimos juicio y castigo como consigna, bueno, es una tarea, ¿no? Y a pesar de la desconfianza que uno supone en esta justicia, tampoco hay que abandonar esta trinchera, no digo claro. Única, no digo que sea la mejor de ninguna manera, la mejor sabemos que es en la calle, pero tampoco vamos a abandonar esta trinchera, ¿no? Estos últimos datos que vos dabas recién, ¿los supiste en el desarrollo del juicio? Los expuse en el juicio, sí. Pero digo, son cosas que te enteré, porque vos me contabas hoy que había datos que no conocías y que conociste a partir del juicio, ¿o te entendí mal? No, que había datos que conocí a partir de leer bien los testimonios, tenía viejos, uno que había llegado apenas se creó la CONADEP. Ese fue uno, que es anónimo, y otro que es del 2007 de un sobreviviente. Son datos que tenía yo y que los volví a leer y a ordenar. Claro. Y por otra parte, en el juicio por la verdad de Mar del Plata me enteré que el secuestro en un Peugeot 504 verde claro lo ejercía José Francisco Bujedo, que era suboficial de inteligencia de la Marina, que era un árbitro de fútbol afamadísimo en Mar del Plata y en distintos lugares. Que ya fue condenado en los juicios de base naval, ¿no? Exactamente, y que goza de prisión domiciliaria que burla con frecuencia. Sí. Bueno, ahora le van a mandar una tobillera, que parece que las tobilleras electrónicas solucionan todo. Esa es la gran solución mágica del macrismo para los problemas argentinos con los genocidas, es la tobillera electrónica. ¡Qué bueno! Sí, esperemos que todos estos temas de actualidad, digamos, que nos estamos comiendo, digo, esto que pasó hoy, la reforma previsional, que seguramente van a intentar meterla o en otra sesión de diputados, o como se habla ahora, vía DNU. Ojalá que estas cosas no nos Digo, está bien que nos interesemos por esas cosas, por supuesto, tiene que ver con nuestro presente, tiene que ver con nuestro futuro, pero que no nos metan el pasado en el medio, ¿no? Digo que no, seguro. Que no salgan con todas las domiciliarias en el medio, total, estamos, tenemos luchas para actuales para estar entretenidos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, habrá, sí. Me parece que habrá que estar doblemente atento en ese sentido. Así es. Y bueno, yo cerré en mi testimonio hoy. No con todas las palabras que quería decir, por la emoción no podía hablar, pero algo dije, ¿no? Pero en este sentido de que nosotros perdimos, yo perdí a mi papá, perdimos un director de teatro, que era mi papá, perdimos al papá de mis hermanos también, perdimos los compañeros, perdimos a los 30.000, perdimos y seguimos perdiendo. Pero hay que aprender de una frase que dice Nora Cortiñas cada jueves en la Plaza de Mayo, y donde termina diciendo, venceremos. Sí, totalmente. Y es así, es un desafío, es una esperanza, pero tiene que ser una lucha, no de esperar, sino de trabajar en función de ello. Así que, bueno, así, esa es la tarea, vencer. Así cerraste tu testimonio, ¿no? Con esto más, es. Más o menos. Sí. Edu, una última, porque, bueno, uno de los de los homenajes que podés hacerle a tu viejo, lo venís haciendo, en realidad, que es sostener esta obra de teatro. Que lo trae otra vez a las tablas de alguna manera. Me gustaría que invitaras a nuestros oyentes a que si se van de vacaciones a Mar del Plata este verano, por lo que me contabas, entre ellos nosotros tendremos la ocasión de ver... Bueno, eso es una amenaza nueva que va a venir sí, a renovar. Sí, sí, es cierto. Pero es cierto. Que la acepto como pero un desafío. Esta tuyo, vez ¿no? Es cierta, esta vez es cierta. ¿Eh? Sí, sí, bueno, sí, lo podemos garantizar. Yo se lo prometo, Nachman. Sí, seguro. Yo se lo prometo. Bueno, pero también en vos hiciste la amenaza esa que yo también en verano. Bueno, pero yo les creo igual, los espero igual. En el Séptimo Fuego, que es un centro cultural, un teatro muy bueno, en Mar del Plata, en la calle Bolívar. Vamos a dar Gregorio por Nachman, una obra que hicimos, que seguimos recogiendo premios, no solamente rompimos con el Estrella de Mar, sino que además seguiremos rompiendo la paciencia de muchos también. Pero ganamos el premio Vilches y nos acaban de premiar con el premio, valga la redundancia, Teatro del Mundo. Qué bueno, che. Así que, bueno, seguimos cosechando premios que son mimos, ¿no? Uh-huh. Pero que vale la pena recordar, hacer un biodrama recordando a mi viejo todos los domingos. Domingos de enero y febrero en el Séptimo Fuego de Mar del Plata. Allí en la calle Bolívar, péguense una vuelta para ver este Gregorio por Nachman. Y próximamente la película, ¿eh? Ah, bien, bien. Estamos bien. Juntando, bueno, testimonios muy valiosos, incluso de gente que estudió o hizo teatro con mi viejo, desde Héctor Giovine, Susana Rinaldi, Pedro y Pablo, Horacio Embón, uh-huh. Y tantos artistas que laburaron con mi viejo. Qué bueno. Así que qué también bueno. Se viene la película. La esperamos con ansiedad y a la vez con paciencia, porque sabemos que los tiempos del cine son siempre más lentos. Es más, yo cuando dijiste estoy juntando, pensé que me ibas a decir plata para poder hacer la película, que es no, también... plata es lo de menos, plata no juntamos, esos son problemas financieros que no tenemos. Está muy bien, te dejamos viajar de nuevo a Mar del Plata, un abrazo y muchísimas gracias por este testimonio sobre el testimonio. No, gracias a ustedes por tanto eco. Dale. Y tanta difusión de la otra palabra. Abrazo, querido. Abrazo. a Edu Nachman aquí en La Retaguardia. Lo pueden escuchar también los domingos cuando nos convertimos en muchas otras radios con La Otra Oreja. No me voy a acordar el horario exacto porque son todos programas de otras radios. Debería acordarme mucho más. Entonces no estoy metiendo la pata en este preciso momento. Natacha me va a ayudar a salir del embrollo. Pero La Otra Oreja, a las 12, en pleno mediodía, mientras comés los ravioles, te pones La Retaguardia y escuchás La Otra Oreja, el programa que conduce Edu Nachman, que ahora lo hace, que empezó en La Tribu, que ahora lo hace con los queridos amigos de la azotea también, y que se pega una vuelta por aquí los domingos en La Retaguardia. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Bueno, nos metemos en la ronda de las madres línea fundadora. Hoy éramos unos cuantos de La Retaguardia allí. Estaba Nico Rosales, estaba Agustina Salinas, que venía gaseada desde el Congreso. Estaba Paulo Giacobbe. Estaba yo y estaba Paulo Giacobbe, que es el que oficialmente registra los audios de los jueves en la ronda de las madres. Lo que vamos a escuchar ahora es a Nora Cortiñas hablando. En ese momento Nora estaba como que todavía se enteró en ese momento, en realidad, de que se había levantado la sesión hacía una media horita en el Congreso. Lo que está pasando en el Congreso es vergonzoso, es un oprobio para el pueblo, es que nos está terminando la paciencia este gobierno. O quiere terminar con la paciencia, quiere, porque no nos van a vencer, porque no nos van a llevar a la violencia a nosotros, esa violencia que ellos necesitan para tapar las atrocidades que hacen con la economía de nuestro país y lo que quiere seguir haciendo. Así que estar firmes nosotros, que no vamos a bajar los brazos, que estamos bien claros todos. Las madres creemos que hay que seguir, lo decimos siempre, cada jueves. Hoy en la Plaza del Congreso había hijos e hijas nuestras. Todos los que salen a luchar hoy son nuestros hijos y nuestras hijas. Todos son los que nos alientan a saber que este pueblo no está dormido, que este pueblo no se resigna y que vamos a seguir luchando. Creo que a todos nos queda esa sensación, ¿no? Que aún todo lo doloroso que pasó y la indignación que genera la represión, también está un poco ahí en contrapeso. No me animaría a decir con alegría, pero sí con una cosa de decir, al fin se salió en masa, en serio, a protestar contra el gobierno, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Seguimos escuchando a Nora Cortiñas en la tarde de hoy, hacía un calor tremendo en la plaza. Esto que están haciendo es la infamia mayor, porque esto nos muestra que esto es una dictadura civil. Civil, no sé, porque todas las fuerzas que estaban ahí no son civiles. Pero bueno, esta es la dicta blanda o la demodura. Pero seguiremos adelante. Estas son pruebas que están haciendo con el pueblo. Y yo digo que es peor que cuando estuvo Menem, peor que De la Rúa. Siempre decimos, esto es lo peor que tenemos. Bueno, a lo mejor esto es lo peor ahora. No sabemos, pero estaremos preparados. Ya este pueblo no está dormido. Hoy miles allá, esta semana miles y miles y miles en la calle. Así que no estamos dormidos. Y se lo vamos a recordar a este presidente. Tres personas en Comodoro Py que fueron detenidas en la marcha contra el OMC, también perseguidos y están detenidos. Y están en manos de Bonadío, nada menos, un juez corrupto que tiene causas por todos lados. Están tratando también de liberarlos. Bueno, y menos mal que liberaron totalmente a los 30 del día 1 de septiembre. Así que todo es presión, todo hay que estar en la calle, no callar. Bueno, ahí también la escuchábamos a Nora en referencia a los detenidos, a los tres detenidos durante la protesta fuera OMC. Todavía están detenidos. ¿Cuándo fue? El lunes los detuvieron, el lunes a la noche, a la tardecita, ahí en una librería de la Avenida Corrientes, los dejaron un tiempo largo, uno de ellos es un indigente, una persona en situación de calle, los otros dos son militantes de diferentes organizaciones, de Convergencia Socialista de Combate y de las Defensorías de Género. Pero bueno, lo cierto es que ya no es que te detienen y te sacan a las horas o al otro día, ¿no? Ponele como sucedió en la marcha por Santiago Maldonado, sino que en realidad tiene que ver con que ya están estirando un poco más la cosa y esas tres personas continúan detenidas. A esta hora que estamos haciendo el programa en vivo, sigue sin quedar clara la cantidad de manifestantes que fueron detenidos. Hay sí seguro 20 personas, 22 personas en un listado que vamos a colgar mejor en el Facebook de La Retaguardia. Nos parece mejor que leer los 22 nombres ahora. ¿O los leo rápido? Los leo rápido. Martín Yanurdie, Miguel David Rojas, Cristian Rodríguez, Leonardo Pereira, Nahuel Nessi, Yanina Florencia del Pilar Díaz, Elizabeth Joana Vieira Rodríguez, Mariel Jiménez, Gabriel Herrera, Esteban Navarro, Sebastián Balbuena, Cristian Martínez, Martín Emanuel González, Diego Parodi, Emanuel Iván Quinteros, José Carrizo, Oscar Plata, Sebastián Valdivia, Agustín Guevara, Esteban González, Estefanía Cámara de Boamorte y Fabián Cobas. Estas son las 22 personas que están algunos en Pompeya, en la Comuna 4, otras en la Comuna 15, y hay alguna versión de que también habría detenidos 23, dice esta versión, en el edificio Centinela de Gendarmería, con lo que, de ser cierto esto, habría 50 personas detenidas. La verdad es que los que estuvimos viendo la tele en el momento de la cacería, sí, la verdad que nos parece que fueron más que 22 personas las detenidas cuando salieron ahí después del levantamiento de la sesión a cazar gente, un poco a destilar bronca, ¿no? Seguramente. No me parece, ¿sabés que no me pareció destilar bronca? Me pareció algo muy sistemático y muy pensado. Me pareció como una orden muy clara, no me pareció que fueran a que no pudieran contenerse y hubieran salido a uno. Parecía como que estaba sistemáticamente pensado, cada tantos minutos volvían, se replegaban, volvían a salir, cazaban a todas las personas que estuvieran por ahí, volvían, digo, era una cosa como no fue una represión anárquica, está claro, fue eso. Claramente, sí, me refiero a esas... como muy prolija y muy pensada para que quede claro que no van a permitir algunas cosas. Claro, sí me refiero a esas actitudes que uno ve, ¿no? En los actores de la represión de tengo libertad para hacer lo que quiera. Sí, sí, de que se le acerque una persona a hablar como le hicieron a Pietragala y le tiren gas pimienta en la cara, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a recibir a Basterra. Víctor, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien? Por decir algo, ¿no? Basterra, díganos qué hay que hacer. Estamos en un momento en el que necesitamos la voz de la conciencia. Ahora nos escucha. ¿Qué decías, Euge? Necesitamos la voz de la sabiduría. Estaba pensando en esta triste realidad que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Un poco a la distancia, porque me da mucha bronca estar lejos de todo este zaparrancho, porque me siento un poco hasta medio culpable de no estar presente en toda esa pelea que se está dando por la dignidad del pueblo trabajador. Uh-huh. Pero bueno, así estamos. Lo que sí, yo miraba por la televisión que no, esto está muy bien pensado, tienen razón los compañeros, que esto está muy, muy planificado, que además está dando la pauta en las agresiones a los diputados, que siempre había una especie de respeto al electo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora no, ahora directamente no hay. Ay, se nos cortó. Bueno, ya vamos a recuperar el contacto con Basterra, que está de viaje, por eso decía lo de no poder asistir y daba cuenta de la cuestión de la lejanía y su sentirse culpable. Bueno, en un ratito vamos a poder charlar con Basterra de vuelta para analizar con él lo que estuvo pasando en el día de hoy. Yo te quiero decir que yo también coincido con Euge, no es que pienso lo contrario. O sea, está claro que fue planificada la represión. Yo me refería a estas actitudes que en lo individual uno ve de los milicos, de cualquiera de las fuerzas, ¿no? Esta cosa de estar desatados, están uh-huh. zarpados. Y eso no sé si es una orden, zárpense, digamos, ¿no? Me parece más que es una de esas órdenes implícitas, a eso me refería, yo coincido también en que es algo muy bien pensado, muy bien diseñado y de darle fuerzas a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que hicieron en el día de hoy, además sostenido en el tiempo sin que nadie lo frene, ¿no? Ahora, ¿cómo no habría un permiso implícito para hacer lo que quieran si pasó Santiago Maldonado y no pasó nada, si pasó Rafael y no pasó? Digo, está claro que... Sí, lo peor es que es legítimo. Lo peor es que no es que no pasó nada, ¿no? Porque pasó bastante. No, digo, no pasó nada para ellos, no pasó nada. Claro. Digo, no tuvieron ninguna represalia. Sí, que se la llevaron. Evidentemente era lo que había que hacer. Uh-huh. Sí, sí, que el gendarme Chazú sigue siendo querellante en lugar de ser claro. imputado en la causa. Te recuperamos, Víctor, ¿no? Así es, sí. Bueno, no, estábamos reflexionando a propósito de lo que vos también venías diciendo cuando se cortó. No, y esto es lamentablemente vamos a vivir en un estado de semiderecho. Ya no hay un estado de derecho, evidentemente. Yo nunca me gustó la palabra democracia en el término que se lo tiene... dispuesto, ¿no? Como reconociendo la democracia burguesa, pero sí, por lo menos el Estado de Derecho, ese Estado que a nosotros nos permitía justamente pelear por nuestros derechos y obtener nuestros derechos. Uh-huh. Y en estos momentos está directamente amenazado, no solamente los que se han conseguido, sino los que estamos por conseguir. Uh-huh. Así que bueno, hay que dar pelea. Esta es la consigna, hay muchas formas de dar pelea. En principio es la oposición a todas las políticas que están llevando este gobierno, que desde ya comienza a despertar hasta en los lugares menos pensados que podía verlo, como en la CGT oficial. Sí. Y bueno, ahí comienza a haber respuestas. Claro. Se nos nota incómodos al triunvirato de la CGT, pero no han podido evitar, digamos, tener que salir a pronunciarse y hablar en público y a decir que si sale el decreto hay paro, ¿no? No se han podido sustraer al reclamo popular. Claro, claro. Medio desde abajo hay un empuje. Sinceramente, la reacción tardía de haber hecho un paro para el día después de la sanción de la ley, que supuestamente iba a ser hoy, era un poco un mamarracho, ¿no? Entonces, creo que respondiendo a eso, la CGT salió hace un rato a decir que si hay decreto de necesidad y urgencia, habrá paro desde la medianoche de hoy. De cualquier forma, hay que saludarlo, es obvio. Sí, sí, por supuesto. Hay que poner el énfasis en el enemigo menor, hay que ponerlo en el enemigo mayor. No, más vale. Hay que ponerlo ahí. Hay que hacer por ahí las dos cosas, sabiendo después, que... Después sí, tocarle los... Claro. Los que le cuelgan, si es que tienen, tocárselos bien con un fierrito caliente para que se den cuenta de que no somos boludos. No, y además sabiendo que, teniendo súper en claro, que no es lo mismo una medida de fuerza con la CGT que sin la CGT, esto lo sabe hasta la misma gente de la CTA, ¿no? Sí, sí. Digamos, entonces es importante que... Por la razón que sea, digamos, en algún punto es lo mismo que siempre charlábamos respecto de la política de derechos humanos del gobierno anterior. Bueno, en algún momento sentémonos y veamos si fue forzada, si fue estratégica o si fue realmente ideológica. Pero en principio estuvo bueno que fuera, ¿no? Eso desde ya. Y en este caso me parece que es lo mismo. Tener a la CGT del lado de los trabajadores, por lo menos anunciando una medida de fuerza, es algo saludable siempre, porque es necesaria esa fuerza para torcer cualquier política. De todas maneras, me parece que hoy quedó claro también que más allá de este tipo de pronunciamientos, lo importante es la gente en la calle, ¿no? Hoy quedó una vez más en claro que estas disputas se dan en la calle. Se dan en la calle con la mayor cantidad de gente posible, y por eso es bueno que los aparatos tengan que salir a decir vamos y nos movilizamos en un día como el de hoy. Pero ya había habido una marcha impresionante en el día de ayer, y hoy otra vez el poder de la gente en la calle, que es la que a nosotros nos tranquiliza y nos da esperanzas, es la que ha conseguido que por lo menos hasta ahora no tengamos esa reforma nefasta que venía planteando el gobierno nacional, ¿no? Ha sido una vez más el poder de la gente en la calle. Habrá que ver si alcanza con lo de hoy o no. Eso estará por verse, no podemos adivinarlo. Pero cuando miramos la tapa de la revista que vamos a presentar el sábado y vemos que la tapa es justamente gente en la calle y el título es en la calle, es porque situaciones como la de hoy, más allá de la represión que se ha tenido que bancar la mayor parte de la gente que estuvo en el Congreso hoy, es lo que nos da esperanzas, ¿no? Es lo que nos guía, podría decirse. ¿Estás de vuelta, Basterra? Estoy acá, aprovechar antes de que se corte. Bueno, no sé si has podido ver como estás de viaje, no pudimos hacerte llegar el primer número de la revista. Me llegó a través del WhatsApp. Te llegó un PDF de uso interno. Me encantó, aparte de la temática, me encantó la aparición de la retaguardia en papel. Me parece un hecho auspicioso para el conjunto de la clase trabajadora, para el conjunto del pueblo, para el conjunto de los humildes. Bueno. Así que me parece que hay que difundirlo, hay que sostenerlo y hay que darle manija. Una exageración, pero más allá de... No, es así, es cierto, ¿eh? Ojo, está encuadrado dentro de lo que es la respuesta del pueblo, del popular, no, para acá, ante la embestida permanente del silenciamiento de los medios. Uh-huh. Esto es así, los medios naturales, comunes, ¿no? Sí, es cierto que una de las cosas que pensamos, no la única, pero una de las cosas que pensamos cuando decidimos llevar adelante la revista, es que estaba bueno para llegar a otra gente. Nosotros somos enamorados del recurso de Internet. Nos dio, la verdad que nos dio el vuelo que tenemos hasta aquí, nos lo dio Internet, es así, y nosotros reconocemos eso y no pensamos abandonar la plataforma. Pero sí es cierto que se vienen momentos de control. En España, de control digo de los contenidos en Internet. En España hay compañeros nuestros, los símiles nuestros de España, que tienen causas armadas por tweets o por... en contra de Rajoy, y que les armaron causas por eso, ¿no? O que han sido detenidos por y procesados y están imputados por notas que escribieron a través de Internet. O sea que es un recurso que vamos a seguir explorando, pero creemos también que es un poco eso lo que se viene aquí, el control de los contenidos. Y volver al papel, no sé, para un obrero gráfico como vos, no sé qué significará. Pero pero para nosotros es una herramienta que, por ejemplo, ayer que nos visitó Isabel Wala aquí en Buenos Aires, está, y hoy fue la ronda, y ayer estuvo en el programa y agarró una revista y dijo, uy, se la voy a llevar a Facundo, y ahí yo tomé dimensión de lo que es el papel, ¿no? ¿Qué te parece? De lo que es el papel. Además, meterlo en un bolsillo y presentárselo al amigo, al compañero, es una maravilla eso. Claro, totalmente. Así que bueno, y la nota central de este número es tu historia, no solo porque nos resulte cercana, sino porque, bueno, una vez más evaluamos que era la historia que queríamos contar. Primero, nos costó muchísimo estas cosas de la cercanía, seguramente también de haber hecho miles de notas, miles no, pero cientos de notas que están publicadas en la página de tus salidas aquí en Oral y Público. Nos costó mucho reducirla, esa es otra cosa que tenemos que aprender, que es a reducir, a adecuarnos a los caracteres y a la... Sintetizar un poco. ¿Sí? Sintetizar un poco, y cómo sintetizar, claro, una historia. Con Euge decíamos, no, pero cómo vamos a sacar esa parte de Basterra, y aparte, mira la radio cómo se está volviendo, así que lo mejor que podemos hacer es ir al papel, ¿no? Porque ya ni se puede hablar por teléfono. Como están las cosas. Bueno, eso, el sábado vamos a estar presentando con una fiesta la revista. Quienes quieran acercarse aquí a La Retaguardia y no sepan dónde estamos, nos escriben por privado. La revista la van a poder encontrar en diferentes lugares públicos, pero suponemos que eso va a ser más en marzo, ¿no? Nosotros vamos a salir en el verano también, vamos a sacar un par de revistas durante el verano. La clave para tenerla, si no nos tenés cerca, es escribirnos un mail. Y ahí vemos, pero te la vas a llevar, la revista, que además es de distribución gratuita. ¿Distribución gratuita? Es de distribución, claro, gratuita. Claro, Basterra, ¿qué se pensaba? ¿Cómo vamos a vender? No, yo quiero mi parte. ¿Cómo? No, eso es algo que... Igual es buenísimo, porque somos geniales, porque dijimos, bueno, es de distribución gratuita, pero si algún compañero quiere hacer una colaboración, siempre viene bien. Obviamente nunca le pudimos pedir a nadie una colaboración, hasta porque ahora... vio que no nos salen esas cosas. No, algo le voy a mandar el próximo cobro. Hasta ahora, hoy en la ronda que repartimos unas cuantas, hasta ahora no nos ha salido decir ni siquiera esa voluntad. ¿Cuánto sale? Esa voluntad. Pero sí fue una decisión clara y que no nos llevó ninguna discusión y ningún desacuerdo aquí en el grupo de trabajo, esta cuestión de que queríamos que fuera de distribución gratuita y que no le queremos poner un precio a ese contenido. Bueno, después tendremos que buscar, obviamente, en el camino maneras sustentables de que la revista siga saliendo, pero nos encanta también, por ejemplo, que este número haya salido del dinero que juntamos en fiestas como la que vamos a tener el sábado, digamos, porque nos parece que lo estamos sosteniendo un poco entre todos, que quienes vayan a ser lectores ya pusieron algo para que la revista salga. Bueno, falta mi aporte. Bueno, su aporte está dado en cuatro páginas. De... No, mi aporte económico. No. Cuatro... Su aporte, Basterra, es... No. Cuatro páginas de 16, Basterra, sobre su historia y sobre su paso por la ESMA y su acto heroico de sacar las fotos que nos has ido contando y seguramente nos seguirás contando porque somos de esos nietitos que queremos seguir escuchando las historias del abuelo. Y bueno, ¿Lo mataste? No, lo quise hacer cariñoso, no me salió. Te mató, Basterra. Que yo me estaba levantando una piba y me viene a decir abuelo. Yo no me hago responsable de lo que te acaba de decir Tevele. Yo quise que sonara cariñoso, disculpa, si no me salió. Pasar eso, pero... Estoy corriendo. Pero bueno, intentaba decir que nos quedamos ahí siempre atentos a las cosas que nos contás, que en estos momentos además tan especiales de muchas cosas que los de nuestra generación no vivimos nunca, esta presencia masiva de milicos en la calle nosotros no la vimos nunca. Habrá habido algún momento específico, una semana, un día, dos días, dos meses de presencia policial así, y más brava obviamente que la de hoy. Pero esta cosa de tanto milico en la calle es algo que nosotros no hemos visto. Y también alguien, no nos queda mucho tiempo, pero quiero consultarte esto, porque alguien nos decía el otro día, alguien de tu generación, nos decía el otro día, pero ojo, que en la dictadura tampoco era así, porque... no les hacía falta mostrarse tanto en la calle, digamos. Tenían el poder fáctico, tenían el poder real, secuestraban gente a cualquier hora. Entonces, no es que vos veías esta presencia de milicos todos los días, todo el día. No sé qué opinás. Mira, yo me acuerdo de las marchas del hambre. La marcha del hambre fue en el año 72, 72. Uh-huh. Y me acuerdo el desplazamiento, se había instalado lo de las motos. Y un día por Suipacha, habíamos salido escapando de una movilización, por Suipacha yendo hacia, cruzando la valle, y nos corrió una moto, era la noche, era como las 7:30, 8 de la noche, ya estaba oscuro, y nos corría una moto, y uno de los flacos que iba un poco más retrasado, se metió en una obra y esperó a la moto. Y salió con una tabla y se la pegó en el medio del pecho al que manejaba. Uh-huh. No sabía el desparra. Qué cosa, qué pena. Bueno, ya está, déjalo ahí, o no, ya estamos sobre el cierre. Bueno, un último intento para que nos termine de contar esta historia de una marcha en el 72. Era Lanusse, ¿no? Dictadura de Lanusse. Me parece, antes de que se dieran las elecciones del 73 en las que ganó Cámpora y luego las que ganó Perón. Ahora le preguntamos en el último intento de poder charlar con Basterra. Bueno, nos contabas de la historia esta de... Perdón, no es la primera vez que nos pasa esto con tu teléfono y deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sí, es cierto, porque la vez pasada también. La otra vez pasó lo mismo, estos cortes reiterados. Nos pasó hace dos semanas cuando estábamos analizando la cosa de la media causa. Y esos ruidos raros, ¿no? Bueno, nos contabas esta historia que le reventó la cosa en el pecho, la madera. La madera en el pecho, de un desparramo de canas, eran dos canas, uno que venía, un escopetero que iba atrás y el conductor, así que bueno, un desparramo, nosotros aplaudíamos, gritábamos, saltábamos, había sido una especie de triunfo de la clase obrera. Uh-huh. Me hablo del año 72. Por eso esas movidas que similares a esas épocas se dan en estos momentos, de tanto movimiento de tropas, de motos, de esto, de aquello. En ese 72 se había instalado lo de las motos. Uh-huh. No, antes no existía esa... Estaban las BMW que manejaban los tipos, realmente eran temibles. Claro. Pero bueno, ahora es impresionante. El despliegue que hay de gendarmes y policías federales impresionante. Bueno, queremos despedirte antes de que se corte de nuevo. Bueno, así que te mandamos un abrazo, de alguna manera, más allá de que ya estás en la revista y que esa va a ser una manera de estar en la presentación del sábado, vamos a buscar la manera para que pueda también la gente que venga poder escucharte o verte. Bueno, o sea, no es por vos, es por la gente. No, ya lo sé. Es demagogia pura, absoluta. Un abrazo, compañero. Bueno, Basterra, un abrazo. Te queremos, Basterra. Chao. Los quieren, beso. Víctor Basterra ha pasado en fragmentos, ha pasado por aquí, por Horario Público, en la noche de hoy. Nos queda un audio, ¿nos vamos con eso? ¿Alcanzamos a irnos con eso o estamos pasados ya? Porque arrancamos un poquito tarde. Nos queda Isabel Wala, que estuvo hoy en la Ronda de las Madres, aunque sea un fragmentito, vamos a escuchar y nosotros ya nos despedimos, nos vamos. Isabel Wala y el cierre directo que pega Natacha Bianchi, que ha operado técnicamente y ha estado en la asistencia de producción de este programa. Chau. Chau. Mari, compuché, compu buenuy, compu lamén. Enche Wala María Isabel Pingen, Tañitu Bunfur y los que guarea meu, Tañi Cupalme, Nahuel Guapi Cuché, Nahuel Guapi Fuchá. De Bariloche vengo yo, me llamo María Isabel Wala, soy la mamá del lonco Huaychafe Francisco Facundo Llones Wala, perseguido político hace muchos años ya, y el año pasado tuvo un juicio por extradición, al cual fue anulado porque fue viciado, o sea, vieron torturas para llevar adelante ese juicio. Y fue anulado, y casualidad que la ministra de Inseguridad mandó un escrito para pedir que se vuelva a hacer de nuevo el juicio. Se junta Macri con Bachelet y ponen en agenda el pueblo mapuche y la detención de Facundo, nuevamente para un nuevo juicio. Esto es un plan sistemático de un terrorismo de Estado que venimos viviendo de nuevo, porque ya se vivió hace muchos años atrás. Mi infancia fue durante la dictadura y es volver en estos tiempos a vivir aquello, ¿no? Aquel que tengamos miedo, que la gente no se meta, que algo habrán hecho, que son terroristas, que son subversivos, decían antes. Ahora dicen que mi hijo es terrorista. Yo sé que mi hijo es mi hijo y es un luchador mapuche que está luchando por las tierras, que está luchando por nuestra cultura mapuche, está luchando por el pueblo mapuche. Entonces, sé que no es terrorista. Y también hay mapuches del otro lado de la cordillera. A nosotros no nos separa la cordillera, nos separan las aduanas. Y eso, de donde yo vengo, en Bariloche, no pasa hace más de... O sea, no hace más de 130 años que eso está sucediendo. Esto es un poco parte de la conquista del desierto que no terminó y de la pacificación de la Araucanía del otro lado de la cordillera que tampoco terminó, porque allá están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros acá. Allá tienen más jóvenes muertos y muertos por la espalda también. Matías Catrileo, Alex Lemún, Melinao, hay muchos mapuches muertos del otro lado de la cordillera, por defender sus tierras, por recuperarle las tierras a las forestales, porque allá hay muchas forestales también, a las hidroeléctricas. Entonces, es un plan que se viene dando. Y no es casualidad que él esté preso, que ya lleve casi 6 meses preso y no haya ninguna noticia de juicio, ni de extradición, ni siquiera de prisión domiciliaria. Porque ni siquiera ese beneficio le quieren dar. Siendo que no tiene culpas de nada, porque los demás hermanos mapuches que estuvieron presos en Chile fueron absueltos por falta de pruebas. Y la Machi Millaray sufrió 91 días de prisión remitida porque ya lo había cumplido en la cárcel de Ancagüe privada de España en Valdivia. Esto es el capitalismo, el neoliberalismo, lo que se viene. Y hoy se nota porque el cumpita Santiago Maldonado se acercó a pedir la libertad de mi hijo cuando hacía un mes que estaba detenido. El 31 de julio se acerca Nocetti a Bariloche a juntarse con las fuerzas represivas y es donde dice que va a salir a cazar mapuches, que los van a agarrar a todos, Por eso digo un plan sistemático. Esto está planeado, pero no hay que tenerles miedo. No hay que bajar los brazos, no hay que callarse la boca. Y no es el no te metas, es sí te metes. Sí salís a la calle a gritar, sí salís a decir tu verdad. Porque eso es lo único que los va a liberar. Eso va a ser lo único que salve a nuestra tierra y salve a nuestros hermanos. Nada más. Muy bien. Sí, les mentí. Una cosa que queremos aclarar antes de irnos, porque está comenzando a circular un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos denunciando que algunos compañeros de la red hoy por la tarde fueron heridos con balas de goma. Uno de ellos es integrante de la retaguardia. Lo que queremos sí es llevar absoluta tranquilidad que que si bien recibió un balazo de goma al compañero, al que no vamos a nombrar además porque no quiere darle mayor trascendencia al asunto, está bien, está de lo más bien, está en su casa. Sí nos parecía que había que consignarlo porque, digamos, no exponer públicamente que comunicadores populares o trabajadores de prensa, porque hoy también hubo agredidos mucho más trabajadores de prensa, hay un fotógrafo de Página 12 que tiene, 20 balazos de goma en el cuerpo y al que le arrojaron gas, y hay otros laburantes de la comunicación más tradicional que han sido agredidos hoy. Nos parecía mal no consignarlo, pero queríamos llevar esa tranquilidad por si leen ese comunicado. Nada más, nos vamos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.